comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Barra de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde nos escuchan, en cualquier punto de este planeta. Sean bienvenidos. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. El día de hoy vamos a escuchar, a conocer a una cantante que se llama Lizzy Lai. Y bueno, Lizzy Lai viene a presumirnos, a mostrarnos sus canciones. Y más específicamente, su más reciente sencillo que se llama 7. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Ya escuchamos. Ella es una cantante, compositora y productora independiente. Ya escuchamos Ojalá. Con esa abrimos. Y ojalá les guste. Vamos a escuchar otra rolita en lo que nos contactamos con ella. ¿Les parece? Órale, pues esto apenas, apenititas está iniciando. No le cambien. No se vayan. Teléfono en cabina, 597-978-5252. WhatsApp, 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, Xtrinch e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web, www.lavoladora.org. ORG. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc. Específica y exclusivamente para este su programa favorito del mundo mundial. Bueno, pues lo pueden tener, pueden tener este acceso. Y ojalá y sí nos manden ahí sus mensajitos, nos den likes, compartan la info y todo así. Todo bien, padre, bien bonito, bien, híjole. En la página de Facebook de Efervescencia Musical. ¿Cómo nos encuentran? Fácil, sencillo, así, Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran para que ustedes también interactúen a través de las redes sociales, ¿sale? La otra vez me estaban diciendo que si no tenía TikTok. No, fíjense, nada más así. Así nada más. Me andan dando como muchas sugerencias para crear un TikTok. Pero la neta es como de, pues, no tengo tiempo para una hora. Imagínate para otra, para 30,000. Estaría bastante cotorro, la neta. Tengo un chorro de cosas que subir en los TikToks. Pero pues lo subo poco a poquito y lo subo en Facebook. Así que, bueno, pues, chéquenle y ahí nos avisan, ¿da? Va, va, va, vámonos con Lizzy Lai. Y esto se llama Roto. No hay más que hablar. La respuesta en tu silencio me dio la razón. ¿Y qué me pasará navegando ahora sin ti? Tengo miedo de olvidarte, mi inclemente desamor en ti. Sonidos que sacuden tus sentidos. Estamos de regreso aquí. ¿Qué tal esta canción Roto de Lizzy Lai? Que por cierto, pues ya la tenemos aquí en la línea. Y vamos a empezar esta charla con Lizzy. Que bueno, a mí me gusta decir más que es una charla a una entrevista, porque pues así una charla se ve como más, más de camaradas, como más íntimo, ¿no? Y menos presión de, ay, creo que me equivoqué, ¿no? Así que vamos a tener una charla. Buenos días, Lizzy, perdón que te tuteé desde el inicio, pero bueno, pues así también es como un poquito más en confianza. Ay, me encanta, por favor, tuteame. Y claro que sí, esto es una charla, ¿cómo que no? Claro, claro. Lizzy, cuéntanos un poquito de ti. Eres cantante, compositora, productora independiente. Y bueno, pues le haces así a la música desde hace un buen rato. Le hago de todo, sí, soy artista, compositora, todo lo que acabas de decir. Y bueno, muy feliz, en este momento estoy... siempre he hecho pop, pero creo que ahorita estoy como en un sonido más oscuro, que no deja de ser dulce, pero misterioso, pero sabes, un poco de esas texturas que puedes escuchar. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí para hablar de eso. Fíjate, una de las cosas que acabas de decir, dices, un poco oscuro, un poco misterioso. Deja de decirte que cuando yo escuché la música me gustó. Entonces, no sé si me identifico con esa parte de oscuro, misterioso. Porque sí, tiene como sus toques un poco dark. Pop y también dark, ¿no? Que por cierto, 7 es donde se ve como más reflejada esta parte, pero ahorita nos vamos, no nos adelantamos, ahorita hablamos acerca de ello. Pero claro, estas, por ejemplo, Ojalá es un poco más melancólica, Roto, porque aparte también como que modulas la voz. O sea, la vas sí, como adaptando, ¿no? Sí, bueno, Ojalá, tengo que contarte que es una canción que escribí hace más de un año. Entonces, pues tiene todavía este mood, estos tintes que, pues bueno, a mí me encanta Katy Perry, pero también me encantan artistas como Evanescence. O sea, como que hay un o sea, me encantan ambas partes, que bueno, para mí Evanescence es algo más oscuro, más dark, pero, o sea, es como un proceso, todo esto ha sido un proceso. Si tú de repente puedes escuchar más música mía, tengo una canción que se llama Déjame, que es muy rosa, completamente rosa, y me encanta, pero ha sido un proceso como de luz y transición hacia esta oscuridad, que si bien no es mala, al final no dejo de hablar del optimismo, de los sueños, del amor, pero desde un lado más sobrio. Fíjate, de repente hay algunas personas, cantantes, ¿no? Que dicen, bueno, este es mi espacio, yo me dedico más al pop y de ahí no me salgo, ¿no? Hay algunos que son como un poco más aventurados, que sí se van, brincan como hasta de géneros, ¿no? Que son completamente distintos y les pega. Ejemplo, Alejandro Fernández, ¿no? Que estuvo por todos lados, bolero, ranchero, pop y todo. Pero, por ejemplo, Pedro Fernández, que no pudo salir de ahí, lo intentó, pero no pudo. Son muy pocos los artistas que se atreven a hacerlo, pero aparte que les pega. Tú has estado brincando como en estos géneros, porque efectivamente tienes un canal en YouTube en donde, bueno, pues está tu música, la música más reciente y también la pasada, ¿no? Claro. Y ahí también hay covers. Y entonces, sí, lo que yo veía era que precisamente como que tu estilo musical se adapta, o tu voz es bastante adaptable. Y yo creo que ese es uno de los puntos a favor que se tiene. Claro, ay, gracias por decir eso, porque creo que es parte importante. Muchas veces, tal vez brincar de género también cambia, te cambia de artista y como que no lo reconoces, ¿no? Pero justamente cambiar de género y que sigas sabiendo, sigas sintiendo que es Lizzy Lay, siento que para mí ha sido un trabajo, que ha sido encontrarme, encontrar mi estilo, encontrar mi esencia, mi sonido, mi manera de cantar, en donde me sienta cómoda y que al final pueda seguir siendo yo. O sea, lo que me gusta a mí de hacer covers es que los paso a como si yo hubiera hecho esa canción como a mí me gustaría cantarla, y es justamente de lo que pues ahorita mencionas. Cuéntanos, ¿cómo cómo nace este gusanito por la música? Porque efectivamente haces de todo, ¿no? O sea, estás como no solamente canto y ya los demás que hagan todo lo más, no, o sea, tú también le metes la chamba, ¿no? ¿Cómo nace precisamente esta inquietud del canto? ¿Qué nació primero? ¿El canto, la composición, la producción? Ahora sí que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues mira, pues fue el huevo. O sea, yo digo que fue el canto. No había explorado yo, para mí eso es el canto, ¿no? Un huevo, porque se va gestando, ¿sabes? Va creciendo, va naciendo, va evolucionando. Creo que mi primer acercamiento a la música siempre fue a través de mis papás. Mi mamá todo el tiempo había música en la casa, mi papá también. Entonces, tengo unos tíos en Guadalajara que cantan, que en Michoacán que cantan, que tienes un grupo de música, una tía que canta en Guadalajara. Entonces, como que si bien mis papás no se dedican a eso, pues creo que por ahí ya traigo un poquito eso. Y empecé así cantando, o sea, me acuerdo que en esa época las artistas de mi época sacaban una canción y a mí, te lo juro, la garganta sentía como que quería aprenderse esa canción y quería ya cantarla y me ponía a escuchar toda la canción porque me la quería aprender rapidísimo para poder cantarla, y siempre ha sido algo como un medio de liberarme. O sea, para mí cantar siempre ha sido una terapia. Cantar siempre ha sido mi compañero y o compañera, no sé cómo pudiera describir este sentimiento de que cuando estoy triste canto, cuando estoy feliz canto, cuando estoy enojada canto muy fuerte. O sea, siempre hay una cosa que es la música para que yo pueda seguir en esta, pues sí, en estos planes, en esta carrera. ¿Tú tienes formación académica en el canto, en la composición, en la producción? ¿O dijiste, voy a probar tantito de esto, luego de esto, luego de esto? Sí, yo estudié canto y composición, que fue pues la base para poder, me enseñaron un poco de piano, entonces a partir de ahí empecé yo a componer. Después más adelante estuve en el taller de SACM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México, me gradué, y bueno, en cuanto a la producción, que justo actualmente este EP, que todavía no estamos hablando de eso, pero este EP que estoy promocionando este año, yo lo produje completamente. Ha sido un proceso de aprendizaje a través de Juno Forquetina, que con él empecé a producir en 2020, él fue quien me empezó a producir, y con él en el camino he aprendido mucho de él viendo. Me encantará en un futuro no muy lejano estudiar producción, pero en este caso he aprendido a través de él y de lo que veo y de lo que busco en YouTube, y si necesito algo le pongo ahí de que cómo puedo hacer que la voz suene así, o cómo pongo este efecto, ¿no? Entonces ha sido un poco de eso, un poco de todo. Que también es válido decir, bueno, también estoy aprendiendo en el camino, ¿no? Porque finalmente hay personas que tienen pues estos pequeños truquitos que nos van enseñando, ¿no? Para hacer como un poco más ágil el asunto. Si no es mucha indiscreción, ¿cuántos años tienes? Tengo 27. 27, es como los treintañeros, ¿no? Exacto, 27, 30 y siempre. ¿O cómo se dice de los 30? Pues ya son treintañeros y ya de 40, de 35 para arriba ya son chavorrucos. Como que los 30 son los nuevos 20, ¿no crees? Pues mira, yo tengo ahí un asunto medio peleado, porque dicen que los 30 son los nuevos 20, ¿no? Y dices, bueno, con un poquito más de energía a lo mejor. Pero dicen que los 40 son los nuevos 20, oh, pero con dinero y con tiempo. Y yo así de, pues yo no veo ni el dinero ni el tiempo, ¿no? Entonces, la neta no sé ni cuáles son los nuevos 20, cuáles son los nuevos 30 y así, ¿no? Más bien son los veintiñeros, los veintisiempres, los treintañeros y los chavorrucos, ¿no? Ya de ahí para real, pues ahora sí que... Si tú te quieres meter como en alguna otra clasificación, ya es personal, ¿no? Oye, pero ahora es como por generaciones, ¿no? De que generación millennial, Z, X, Y, o sea, no las conozco todas, pero me encanta que ahora sea así, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que esa es otra de las cosas que tiene la música, ¿no? Que últimamente, y más ahorita con redes sociales y con TikTok, donde está toda la chaviza, voy a sentirme bien ruca, ¿no? Pero donde está toda la chaviza, en estas redes sociales, en donde pues están más cerca a la nueva música, a los nuevos géneros, claro. Y redescubren música, ¿no? O sea, así es como de... pues esa yo la escuchaba porque mi mamá la escuchaba, una persona de, no sé, 30, bueno, casi 40 o más de 40, ¿no? Yo ahora escuchaba claro. cuando era adolescente y ahora los claro. chavos lo están descubriendo, ¿no? Entonces, en esta situación yo creo que se mezclan precisamente estas generaciones y de repente te das cuenta que independientemente de la edad tienes como este gusto por la música. Y que también es muy válido porque el asunto con las nuevas generaciones musicales, digo, encuentras cosas chidas y encuentras cosas no tan chidas, dependiendo también tus gustos musicales, ¿no? Claro. Pero que tienen influencias ya sea del pasado, del presente, sí. incluso quieren ser influencia en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias? Ya nos habías dicho, tenemos un poquito de Evanescence, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles son más tus influencias? Pues mira, actualmente escucho mucho Canon, no sé si conozcas un poquito de esta banda que hace un poco de synth pop. Me gusta una banda que se llama The Midnight, hacen synth wave, en fantasy, me fascina. Hay un chico que se llama Oscar Antón, o sea, como que de repente tengo un poco de todo. Ajá. Fíjate, en esta me voy a adelantar tantito, pero no vamos a descubrir todavía las monerías con 7. En esta dices que también fusionas como algunos géneros o subgéneros musicales. Sí. Que no son tan conocidos por la gente, solamente digamos que las personas que les gusta como esos géneros o subgéneros musicales, ¿no? Estamos hablando del espero pronunciarlo bien, sí. Synthwave. Synthwave, ajá. ¿Ese hacia dónde va? Mira, este es como con toques justamente de muchos sintetizadores, se va un poco a lo retro, ¿sabes? Como a la música de las ventas, las baterías, las tarolas con mucho reverb, o sea, un poco de esos toques. Ajá. Y hay otro también que es el synthpop. Synthpop, sí. Ajá. Bueno, en este caso el synth pop que también trae como sintes y todo, pero es un sonido más más actual, más no tan llevado como a este lado de los 80, sino que trae un poco más de... Pudiera ser un ejemplo claro, a lo mejor Belanova, que puede ser como este synth pop, pero ahora siento yo que lo traigo un poco más al 2024. Ah, ok. Que fíjate, eso es lo que precisamente estábamos diciendo, ¿no? De repente es regresar, ahora ya no le llaman música retro, ahora le dicen a veces música vintage, ¿no? Ah, vintage, claro. Ajá, que es así como de, ay, es música vintage, y tú, música vieja. No, es vintage. Para eso, música vieja. Que encuentras cosas bastante interesantes, insisto, ¿no? A mí me gusta mucho, ahí le pones incluso en el buscador, vintage, música vintage, y te salen como, la mayoría son covers, ¿no? Son pocos los que les he encontrado que, se aventuran a hacer algo, digamos, nuevo, porque entonces ya no es vintage, pero bueno. Claro. Entonces, de repente, es esta parte, ¿no? O sea, tú agarras, dices, ah, este es como muy de los ochentas. Que para la nueva generación, pues, eso no les dice nada. Les representa música vieja, ¿no? Pero claro, para las generaciones que crecieron en los 80, es el recuerdo, la añoranza, ¿no? Que pues sí, sacudes un poquito la vena del recuerdo. ¿Cuál es como tu público que más te sigue? Ah, pues tengo, o sea, los que son como de Hueso Colorado oscilan entre los 20, 19 a 23 años. Ajá. ¿Y tú crees que ellos de repente sí digan, ay, mira, esta música nueva, que es vintage, está bien cool, o ya utilizan otro tipo de palabras? Ah, no, o sea, de hecho, ¿sabes qué pasa? Que siento que son como almas viejas. O sea, por ejemplo, tengo un chico, un fan, que le encanta mucho mi música, pero vio que hice un cover de esta canción de Trátame Suavemente. Quiero que me trates suavemente. Ah, y sí, me dijo, y Cerati, me dijo de, sí, es que me acordé de ¿cómo se llama? De Cerati. Uh-huh. Ándale, sí. Entonces él me dijo de que no, yo escucho todo el disco, me encanta que te gustaba esa canción. O sea, como que es claro que conectan con eso, y cuando escuchan mi música me dicen bandas de los ochentas. O sea, como que justo el hecho de poder, a lo mejor yo también tener esta escuela de papás y de lo que también he conocido estudiando, y yo también buscando música, pues conecta con ellos desde ese lado. Como que justo me han dicho, es que hasta ahora es como new wave, o sea, no es como synth wave o no, new wave, y me encanta que sientan eso, porque es justo esa sensación de que traer todos esos elementos hermosos de las tiendas, pero que suenen actuales. Sí. ¿Qué más nos puedes decir de tu música? Yo ya había dicho que tienes, bueno, ahí en el YouTube, ahí podemos encontrar como música tuya, covers, lo actual, ¿no? Incluso las canciones que estamos escuchando en este, bueno, que escuchamos Ojalá y Roto. Hablamos, creo que, de Ojalá, ahorita vamos a hablar de Roto, o viceversa, ya no me acuerdo bien. Pero ahorita platicamos acerca de esta, porque también hay otra que se llama Psicofonías, ¿no? Sí. Pero ahorita que hablemos de ellas, dinos dónde podemos encontrar tu música, porque regularmente siempre dejamos los contactos, redes sociales y todo al final, y como ya estamos bien ajeteados, o sea, búsquenos así, asado, y pues ya, si nos entendieron, chido, y si no, no. Y si no, ya valió. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar, aparte del YouTube, obviamente? Sí, pueden encontrarme en Spotify, ahí siempre también, todo el tiempo, para que les salgan todos los anuncios, pues síganme para que les avise. Estoy también en todas las plataformas musicales, me encuentran como Lizzy Lay, y en todas las redes sociales también, estoy en TikTok, en Instagram, escríbanme, siempre estoy como muy atenta, también obviamente en Facebook y en todas ustedes pueden escribirme. Ah, ok. Y bueno, ahora sí, esta parte de esta canción, Psicofonías, a mí me llamó la atención desde el nombre. Dije, okay, ah, caray, está como poderoso el nombre, ¿no? Psicofonías, la psicofonía, pues sí es como más de sonidos electrónicos, musicalmente hablando, ¿no? Pero, en una cuestión como ya más paranormal, nos dice muchas cosas también, las psicofonías, ¿no? Claro. Entonces, desde un inicio que yo escuché, bueno, yo vi que venía una rola que se llama Psicofonías, dije, uh-huh, achirrión, esta yo siento que sí va a estar obscura, profunda, y me va a jalar al abismo, ¿no? Pero obviamente, déjame ver, si la ponemos tantito de fondo y ahorita la escuchamos. Sí. Obviamente me da como más el pues este sonido electrónico, ¿no? Sí. Pero también tiene sus saltitos. Porque, sí, claro. A mí de esa canción se me ocurren como mil preguntas, ¿no? Pero primero, ¿por qué psicofonías? O sea, bueno, ¿por qué llamarla así? Psicofonías, justo como lo dices, fue tal vez de una connotación de de misterio, de miedo, ¿no? De terror. Lo llevo un poco a esta sensación de cuando tienes un montón de monstruos que te están diciendo no puedes, no eres suficiente, no te lo pueden creer, no te va a salir bien, no les va a gustar, ¿sabes? Como estas psicofonías, estos monstruos que están ahí de lado a lado queriendo sabotear, que al final eres tú mismo, tú misma, saboteándote. Ajá. Y ahora nos vamos con la parte de que yo creo que aquí es donde converge. No sé, yo lo vi así, sí, a lo mejor fue muy pacheco, tú me dices, ¿eh? Dime, dime. De psicofonías que, bueno, te digo, por una parte, como esta parte de lo paranormal, ¿no? Pero sí, que también tiene que ver con la onda electrónica, ¿no? Entonces, sí, de repente juegas con estos, tanto con el nombre, con estos con estas dos vertientes, y dices, bueno, pues obviamente me voy a ir para lo electrónico, pues tampoco le voy a poner ahí un mensaje oculto, o no sé si tengo un mensaje oculto, no lo escuché, hay que escucharlo a ver si tiene un mensaje oculto. A lo mejor dice, compra mi música. Escúchame. Muévete mi fan. Pero bueno, juegas con precisamente con los sonidos electrónicos. Pero sí, no solamente con pues con la música, sino también tu propia voz. Digo, es afectada, ¿no? Pero sí, obviamente juegas para volverlo un poquito más metálica, como más electrónico el asunto. Claro, sí. Sí, creo que es parte de esta sensación que quiero dar. Si escuchan la canción con audífonos, también van a poder sentir como hay voces mías a la izquierda y luego son a la derecha y como que están ahí acechándote, ¿no? Que era un poco esta sensación que quería dar. Y juego también mucho con estos elementos de la voz, porque al final, si bien pueden ir a ver las portadas en Spotify, tiene mucho que ver con las portadas, ¿no? Psicofonías ya es el segundo sencillo de este EP, y es un proceso, todas estas portadas van llevándote en un proceso visual de evolución, al igual que las canciones. Sí, que incluso cuando tomamos, nos pasaron la foto precisamente, y que la tomamos como portada para para publicitar la entrevista del día de hoy. Es una que es azul, ¿no? Sí. Entonces, bueno, obviamente sales tú. Se ve más claramente que eres tú. Porque la otra es más verde con azul. Y sí, se ve que estás como en un tubo, ¿no? De esto de crioalimentación. Claro, sí. Y ahí sí, todo el asunto. Se ve como muy muy alien, ¿no? El asunto. Claro. Que eso precisamente era lo que tenía, que tenía. Y ya es un poco nostálgico precisamente las portadas de la música electrónica. Así es. ¿Tú quisiste también irte a lo retro en eso? Sí, es como generar esta conexión. Creo que siento yo que ahora lo retro está de moda, ¿no? Lo vintage, como que y incluso en la ropa, como que el poder traer esos, tal vez esos géneros que a lo mejor se olvidaron, que no necesariamente yo soy la salvadora o rescatista de su género, sino que me encanta todo eso, y quise, como si yo tengo la oportunidad de hacer música y me gusta, pues tomar esos elementos y también visuales, ¿no? Que me inspiré mucho en portadas justamente de estos artistas, y me encantó poder también hacer esto de estar adentro de un tubo de agua verde, porque es como esta Lizzy que se está gestando, que está tomando todo lo que sucedió para poder ser una mejor versión y poder después en 2025 mostrarles el álbum que ya está listo también. Ah, va a salir en 2025 el completo. Sí, este es un EP de 4 canciones que está dándote contexto de toda esta oscuridad, pero pop, que va a venir en 2025. Este álbum va a tener 8 canciones. Okay. Oye, y esta es otra de las preguntas. De repente, sí, ahora te vas como por este lado. No está mal, a mí me gusta, ¿no? ¿Regresarías otra vez como a lo pop, a lo un poco más? O sea, lo que voy es que ahorita ya te estás yendo como un lado oscuro. ¿Regresarías, ajá, a la luz o buscarías como dar otro brinco a otro género? No, yo creo que... Ay, no sé, es que siento que lo que he hecho ha sido lo que en este momento estoy siendo. Y tal vez no es que ya me alejé de la luz, porque si bien el álbum del 2025, cuando lo escuchen, hay un par de canciones que son rosas, pero siento que más sobrias, más maduras, más trabajadas, como que es un proceso más bien de que voy a ir a este lado de luz, pero maduro, no sé, es como yo lo veo. Es un poco, perdón por las referencias, pero es que son como mis referencias. Es no un poco como Amy, que es de vocalista de Evanescence, que pues obviamente tú escuchas las primeras notas de esta agrupación y dices, claro, ¿no? Es su sello, son ellos, ¿no? No importa cuántas veces se cambien de los integrantes musicales, pero son ellos. Pero sí, claro. También escuchas a Amy en separado y dices, es que es su esencia, ¿no? O sea, claro. Nada más falta que tengan a los chavos atrás para decir, es Evanescence, ¿no? O sea, coincido completamente contigo. Una cosa así, porque también ella, pues obviamente juega, ¿no? Hay una canción preciosa que creo que le escribe a su hijo. Ajá. Entonces, sí juega como con muchos sentimientos, pero sin dejar como de esa esencia, ¿no? De repente se ve un poquito más la luz, de repente se escucha un poquito más los colores, y así. ¿Tú pretendes irte como por ese lado? Sí, completamente. Mira, yo siento que más bien yo he tenido un poco de miedo de mostrar mi lado B, porque siento que siempre he querido ser alguien que, por favor, no te quiero caer mal, por favor, no te quiero lastimar. O sea, como que siempre he cuidado mucho mi alrededor y he descuidado un poco el cómo me haga sentir eso. Entonces, sin afán como de lastimar a nadie, ni ser ahora una persona cruel ni nada, estoy tomando mis dos lados que me hacen ser lo que soy y todo lo que me ha sucedido en mi vida personal y musicalmente, pues me ha llevado a entender que está bien y justamente hablar también desde la salud mental, como en psicofonía, que hablo del síndrome del impostor. O sea, es un proceso de sanarme y que sé que en este proceso un montón de gente también puede estar pasando. Y que finalmente la parte independiente, o sea, después de esta esta presentación que se dice cantante, compositora, productora, independiente, que ta, ¿no? Pero está la palabra independiente. Eso nos puede decir como mucho, y más musicalmente hablando, ¿no? Hay artistas que empiezan a sacar su música y que con tal de tener como el éxito esperado, entonces hacen música que ellos no están tan a gusto, porque hacen el éxito del momento, hacen música que les guste a los demás. Cuando se atreven a no hacerlo, es cuando solamente, pues no sé, sus seguidores más fervientes siguen ahí al pie del cañón, pero muchas productoras ya no lo siguen, ya no es rentable. Y son muy pocos los que dicen, yo lo voy a hacer, ¿no? Sí. No sé si ubiques en una de esas, pero no sé si ubiques a Elan, que que precisamente hablamos la semana pasada de su música, de su evolución y todo eso, ¿no? Yo por eso me acordé. Que ella así de plano dijo, yo me salí de la música comercial porque no era lo mío, porque querían que hiciera algo que no era lo mío. Y seguí por mi lado independiente, ahora sí que quien me siguiera, pues estaba bastante padre, ¿no? Sí, claro. Pues no. Entonces, yo creo que también, ¿tú crees que ese es un sacrificio que se tiene que hacer para la música? ¿O no tendría que ser un sacrificio? No, para nada. O sea, creo que hacer música, o sea, mira, yo siento que si estás haciendo música y estás haciendo esa música es porque es la música que te conecta, que te sana, que te gusta, que es la que mejor sabes hacer, ¿no? En mi caso, pues yo he tenido una escuela de pop completamente, desde mis papás, desde en la escuela, y a mí me encanta el pop, me encantan las cosas melódicas, me encanta, y yo me quiero quedar dentro de esta, digamos, de este género madre, porque si bien, como dices, exploro el rock, exploro que un poco otras cositas y por ahí ando picándole, ¿no? Porque justo soy artista, los seres humanos de por sí somos curiosos y yo no me quiero quedar con esta sensación de que, ay, ¿qué tal si hubiera hecho, no sé, pensando, ¿no? Un rap yo sola, ¿no? Creo que lo que importa aquí es que las cosas que hagamos sean con honestidad, y a lo mejor tal vez tú puedes ver que no estoy haciendo un género que en este momento esté top o todo el mundo esté escuchando, pero sé que siempre hay un espacio para todos los géneros, y la ruedita siempre está como, ay, ahora este género está top, y ahora este, y en un momento llegará, ¿no? Pero creo que si me mantengo fiel a lo que soy, voy a tener una base de fans y personas sólidas que me acompañen en este camino. Que ahorita, digamos que el que no lo destraban, y yo no sé por qué, yo espero que algún día, ese es por ejemplo el reggaetón, ¿no? Que muchos artistas, pues sí, se han ido como, y artistas comerciales, ¿no? Se han ido por el lado del reggaetón, han sacado una, dos canciones, porque es lo que está pegando ahorita para la chaviza. Pero hay gente que no, o sea, hay gente que se mantiene y no le interesa estar precisamente sacando el éxito del momento en el sentido del género, ¿no? Que está, pero que se atreven a evolucionar. Que se atreven a decir, esto es lo que somos, y pasan años, no sacan nada, sacan uno y el boom, ¿no? Y bueno, creo que perdimos la conexión. Permítanme un segundo. Ay, si escucharon eso, es porque, ¿cómo se llama? Me aplasté mi dedito chulo y hermoso. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si en lo que contactamos nuevamente a Lizzie, vamos a escuchar 7 precisamente? Así ya la contactamos y ya tenemos hecha la tarea. Emergir. sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues esa rolita fue 7. Ahora sí, despepitemos todo lo que tengamos que despepitar de esta canción. Ay, pues mira, esta canción es la tercera de este EP. El EP se llama Punto Cero. Es una canción en donde le canto a la noche. Creo que justamente venimos hablando de la oscuridad y de todo este proceso que siento yo que he estado pasando, pero lo he visto desde un lado positivo. Muchas veces tomamos la oscuridad como algo malo, como algo negativo, como que todo está mal, y sí, puede ser, pero también está el otro lado en el que puedes reencontrarte, estás en tu propia, pues en tu soledad, y al final de cuentas te reencuentras o puedes tener un momento de reflexión. Y para mí siento que personalmente cuando llega la oscuridad, la noche, tengo como más creatividad, como que se me ocurren un montón de cosas, como que siento que el mundo es mío y puedo hacer lo que sea, y tal vez no tengo miedo de sentir, de soñar, y siempre incluso en mi vida cotidiana me siento cómoda en lugares donde es una luz como en penumbra, o sea, no sé, es como que poder dar esta visión de que para mí no siempre estar en la oscuridad significa algo malo, sino que pueden salir cosas lindas. Ayer un fan me escribió en Instagram que solo en la oscuridad se pueden ver las estrellas, y me encantó esa frase porque, pues claro, tiene mucho que ver con 7. Que incluso, bueno, ahorita estaba curioseando, ¿verdad? En Instagram, no es tan difícil poderte encontrar, es Lizzie Lai. Así es. Lai con Y al final. Y está verificada la cuenta, entonces nada más le ponen Lizzie espacio Lai o Lizzie Lai todo junto. ¿Por qué digo esto? Porque de repente le digo a los chavos o a la gente que nos escucha, ¿cómo es como encontrarlo más rápido? Si por este lado, por el otro, entonces por eso de repente me he hecho el choro a veces de, no pueden entrar así y así y asado. Y entonces, me encanta, muchas gracias. Ella está precisamente en una de las, como la foto que pusimos para Efervescencia Musical, está precisamente como su foto de perfil, entonces no hay como mucho pierde. En YouTube también lo encuentran súper rápido, pueden ponerle Lizzie Lai y ya les sale su canal, porque tiene un canal. O pongan Lizzie Lai 7 y ahí también ya les sale y ya se meten a su canal. En TikTok no he entrado, no sé cómo te encontramos. Y en Spotify, bueno, pues Lizzie Lai, pues rapidísimo. Así es, en todos lados. Ahí la misma foto, esa soy yo. Ok. Y bueno, pues ahí también me imagino que tienes recomendaciones, tienes dónde te presentas y todo eso. Hablando de eso, ¿alguna presentación que tengas aquí cerca de Ameca Meca para que el público vaya o algo así? Pues ahorita estoy concentrada en sacar este EP. El siguiente año, justamente con todo el lanzamiento del álbum, la primera canción que sale a inicios del año, voy a estar tratando de poder abarcar todos los lugares posibles a los que he ido a entrevistas para promocionar este álbum. Entonces, tal vez por ahí a mediados de año esté yendo para allá, que me encantará. Pero cualquier cosa, también les invito muchísimo a que me sigan en mi canal de difusión en Instagram, que ahí siempre digo todo antes. Por ejemplo, esta es una exclusiva del canal, pero ya anuncié en el canal que voy a estrenar canción el 22 de noviembre, que ya cierra este EP, y bueno, pues todas las sorpresas ahí siempre están. ¿Eres más activa en Instagram? ¿Sabes qué? Que como siento que en este momento tengo un poco más de... Ajá, como que ahí me pelan todavía más. Siento que pues estoy un poco más ahí, pero también en TikTok de repente subo que una que otra cosa, pero Instagram lo que me permite es justo esta cercanía con los fans, entonces el grupo de difusión, ¿no?, que puedo tenerlo ahí. Y bueno, pues sí, vayan a Instagram, claro que sí. Sí, le pregunto porque de repente con esto de las redes sociales tienes que crear todas, ¿no? Para alimentarlas luego es el problema, ¿no? Pero luego no las visitan, ¿no? Entonces tú como fan estás así como esperando la respuesta porque les dijiste, ay, me gusta, ay, oigan, recomiéndenme. y pasan años y años y años y no te pelan. Porque no las usan mucho, pero utilizan más una que otra, ¿no? También como para, pues si voy a buscar tu música, me gusta y quiero tener como contacto, permíteme, no solamente para ti, sino para todos los independientes, porque finalmente eso es lo que hacen. Saber dónde lo puedo encontrar más rápido, ¿no? Independientemente de su teléfono, porque pues, muchas veces es el teléfono personal y pues no, ni modo de andarlo regalando como boleto de rifa, ¿verdad? Pero sí. Es para saber por dónde podemos encontrar como más rápido una respuesta, ¿no? Pues mira, estoy súper activa en TikTok y en Instagram. La cercanía es mucho más en mi canal de difusión de Instagram, y sí, donde fallo mucho es en Facebook, como que siempre luego entro así cada año, o sea, entro a postear y me salgo porque pues contesto más mensajes en TikTok o en Instagram, pero también si de repente nomás tienen Facebook, escríbanme, solamente sean pacientes. Sí, sí, sí, qué bueno, porque fíjate, aquí ya como chismecito, porque luego también nos reencanta chismear, yo estoy esperando la respuesta a una pregunta que hice a una página de un ¿cómo se llama? De un gobierno municipal de aquí de la zona. ¿Cómo? Desde mayo, creo, y nada más no me han dado respuesta. No, ya hasta creo que pasó el evento y todo el rollo y medio porque pregunté de un evento. Mira. Ajá. No, entonces sí es como de pues mejor no creen nada, ¿no? Mejor digan, no manden inbox porque nunca jamás voy a contestar. Ay, sí, o que dejen un correo ahí, ¿no? Ya de pérdida, a ver si en el correo contestan. Sí, sí, sí. Bueno, pues un gusto, un placer enorme haber estado platicando contigo, Lizzy Lai. Te mandan saluditos. Acá los compas de Efervescencia Musical y también las personas que nos están escuchando. Y bueno, pues estamos al pendiente. Ojalá en algún momento puedas pues venir aquí presencialmente para presentarnos tu música, para que no solamente te escuchemos por voz, sino también le pongamos un rostro a esa voz. Y bueno, pues las puertas están abiertas. Ay, mil gracias, me encantó esta entrevista y no quiero dejar pasar el momento que quiero un poco también invitarles a que tengo un cover que se llama La Llorona, que vayan a escucharlo porque actualmente me dio muchas sorpresas, sobre todo este mes, y ahorita estamos en el top 50, bueno, en el número 10 de la lista de top 50 viral de México en Spotify. Entonces, bueno, si van ahí y buscan top 50 México, me encuentran en el número 10. Y escuchen La Llorona muchísimo, que es una canción que es muy especial para mí y tiene un video muy hermoso y muy especial también. Entonces vayan a verlo a mi canal de YouTube, que también me encuentran como Lizzy Lai, y bueno, obviamente escuchar mi música original. Bueno, pues muchas gracias. Sí, vi el video también y dije, ay, mira, yo encontré como varias pues es una canción bastante cobereada, ¿no? Encontramos claro. Varias versiones. Sí. Y andaba buscando una versión también como obscura, lo encontré con otra banda que sigo, que también es independiente, mexicana. Sí. Dije, mira, esta también hubiera estado bastante chida para meterla. Uh-huh. Ay, qué cool, pues bueno, yo si un espacio puede tener ahí, yo siempre feliz. Okay, perfecto, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo a la distancia, y bueno, pues cualquier cosilla, andamos por acá. Ay, mil gracias. Gracias por tanto tiempo y por permitirme compartir mi mensaje. Espero conocerles en persona muy pronto. Ok, pues suerte en todo lo que hayas, en todo lo que hagas, porque bueno, tienes mucho trabajo y bueno, cuando salga el bebé, todavía aún más. Gracias, de vuelta. Toda la suerte y el éxito para ustedes también. Muchísimas gracias, abrazo. Y bueno, señoras, señores, nosotros ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía. Estaremos en contacto el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Pórtense mal, cuídense muy bien. Gracias a las personas que nos mandaron mensajitos en el Facebook, en el WhatsApp, en todos lados. Así rápido, gracias a todos ellos. Ahorita les contestamos en lo individual. Estaremos en contacto mañanita. Chao, chao. Pórtense mal, cuídense muy, muy, muy, muy. Requete bien. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena.